Noticias, internoticias, poniéndote al tanto de lo que pasa en el mundo católico. Padre Valdemar denuncia que Ebrard usa erario público para acallar ciudadanos. México, Distrito Federal, 30 de agosto, en conferencia de prensa, el sacerdote Hugo Valdemar Romero, vocero de la Arquidiócesis de México, declaró que el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, podría cometer un posible delito de peculado al intentar reprimir, amedrentar y acallar la voz de un ciudadano. Con la contratación de 20 abogados pagados con los impuestos del gobierno local. El servicio informativo de la Arquidiócesis de México recuerda que Ebrard ha demandado al sacerdote y al arzobispado de Guadalajara, Cardenal Juan Sandoval, por sus declaraciones sobre las uniones homosexuales y la adopción de menores. El sacerdote lamentó que el jefe de gobierno lance toda la maquinaria de su gobierno y recursos para demandarlo a él y al cardenal Sandoval. Declaró que se defenderá en contra de la demanda civil del supuesto daño moral hacia el jefe de gobierno. Sin embargo, consideró que Ebrard lo ataca de modo personal, pretendiendo utilizar abogados, recursos económicos y la demanda interpuesta en los tribunales de la demarcación que gobierna para reprimir, amedrentar y acallar la voz de un ciudadano, cayendo así en la posible comisión del delito de peculado que se le puede atribuir. Si el señor Marcelo Ebrard hubiera querido actuar legalmente, debió haber contratado y pagado de su dinero a sus propios abogados y no autorizando ante el tribunal a más de 20 abogados que son pagados con los impuestos de los ciudadanos del Distrito Federal para actuar contra un ciudadano, indicó. Asimismo, indicó que será él mismo quien lleve su defensa dentro del proceso legal y aseguró que su decisión de prescindir de una defensa jurídica profesional obedece a la intención de hacer valer los derechos de un ciudadano que se defiende por sí mismo contra la maquinaria enorme y desproporcionada del Estado que abusivamente pretende pisotear los derechos de sus gobernados que disienten de su ideología política y formas de gobierno. El vocero del Arzobispado de México también rechazó que en cualquiera de sus declaraciones públicas haya violado el artículo 130 de la Constitución y que le acusan de violentar el Estado laico. Se trata del ejercicio del derecho a la libertad de expresión y mis manifestaciones no constituyen delito alguno, ya que en realidad se trata de una acusación de naturaleza puramente civil que en ningún caso amerita cárcel, agregó. Funcionario Vaticano lamenta provocación de Gaddafi en Roma. El secretario de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, Monseñor Robert Sara, lamentó que el presidente libio Muammar el Gaddafi haga llamamientos a una conversión de Europa al Islam durante su visita a Roma. Monseñor Sara consideró que se trata de una provocación y falta de respeto hacia el Papa e Italia, país mayoritariamente católico. Los llamamientos de Gaddafi durante su visita oficial a Roma provocaron malestar en diversos sectores, incluyendo católicos. Hablar de un continente convertido en bloque al Islam no tiene ningún sentido porque son las personas las que deciden solas y en plenitud de conciencia ser cristianas, musulmanas o de otra religión, declaró el funcionario al diario italiano La Repubblica. El diario Avvenire de la Conferencia Episcopal Italiana también criticó la cesión de propaganda islámica deliberadamente folclórica protagonizada por Gaddafi. Al mismo tiempo, el presidente de la región de Venecia Noreste, Luca Saia, alto responsable de la Liga Norte, deploró las declaraciones de Gaddafi que, Gaddafi vaya a hacer en su casa sus llamamientos a la conversión. No me gustó nada su proselitismo de la islamización, declaró a un medio de Padua, y lamentó que, como invitado, no tiene un gran sentido de la educación, debería limitarse a las cuestiones del acuerdo económico y comercial suscrito por Italia y por Libia. Descubriendo al catolicismo. Información de interés. ¿Puede uno salvarse con cualquier religión? La verdad sobre Dios es accesible al hombre en la medida en que éste acepte dejarse llevar por Dios y acepte lo que Dios ordena, en la también en que el hombre quiera buscar a Dios rectamente. Por ello, es un barbarismo decir que los que no son cristianos no buscan a Dios rectamente. Hay gente recta que puede no llegar a conocer a Dios con completa claridad. Por ejemplo, no haber logrado liberarse de una cierta ceguera espiritual, una ceguera que puede ser heredada de su educación o de la cultura en la que ha nacido. Y en ese caso, Dios, que es justo, juzgará a cada uno por la fidelidad con que haya vivido, conforme a sus convicciones. Es preciso, lógicamente, que a lo largo de su vida haya hecho lo que esté en su mano para llegar al conocimiento de la verdad, y esto es perfectamente compatible con que haya una única religión verdadera. En esta línea, la Iglesia Católica señala que los que, sin culpa de su parte, no conocen el Evangelio ni la Iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Y como asegura Peter Kreft, el buen ateo participa de Dios precisamente en la medida en que es bueno. Si alguien no cree en Dios pero participa en alguna medida del amor y la bondad, vive en Dios sin saberlo. Esto no significa, sin embargo, que basta con ser bueno sin necesidad de creer en Dios para lograr la salvación eterna. La persona no debe creer en Dios porque nos sea útil o porque nos permita ser buenos, sino fundamentalmente porque creemos que Dios es verdadero. En esta línea hay que mostrarnos un tanto escépticos ante algunas crisis de fe supuestamente intelectuales, pero que en el fondo esconden una opción por fabricarse una religión propia a la medida de los propios gustos o comodidades. Cuando una persona hace una interpretación acomodada de su religión para rebajar así sus exigencias morales, o no se preocupa de recibir la necesaria formación religiosa adecuada a su edad y circunstancias, es bien probable que la pretendida crisis intelectual bien pueda tener otros orígenes. No podrías encontrar un mejor lugar. Estás en tu radio. Espacio Inemí.